Ouais, sur la tête de ma mère, je vous le jure. C'est trop bien, je prends un super pied à me défoncer grave. Mitsubishi. Et à kiffer la musique. La musique, mec. Vous me suivez? Oui, je viens. Génial, je savais que je pouvais compter sur vous, je le savais. Fabrication maison. De la pure. De la MDMA de première qualité. Mais faut que je te prévienne, l'usage de cette drogue peut provoquer confusion, désorientation, trouble de la perception et ou hallucination. Tu sais à quoi t'en tenir. We'll be right back. je commence à avoir les mains moites. Préparez-vous à décoller. Se cerraron los cines, los teatros, las discotecas, los bares. A las 10 de la noche, toda la ciudad quedó solitaria. Entonces, empezó a sonar una extraña melodía. Yeah. L'abattage final. L'abattage final. La batalla final ha comenzado. El olor en el aire, a azufre, sangre y fuego, sumía a la gente en un abismo de tristeza y temor. La historia se repite. Ira, caos, destrucción de todo aquello construido por la mano del hombre. La locura se apodera del sentido común de la humanidad. La realidad se vuelve distorsión. El futuro un espejismo. Solo queda aferrarse a la esperanza de la llegada de una nueva era. Una era mejor. Era mejor. La batalla final ha comenzado. Ha comenzado. Comenzado. Esperanza. final ha comenzado. Ohne Ende. Geil, geil, geil. We'll be right back. Yeah. You're lying next to me, it breaks.